Florencia, bienvenida a Becio y Radio. Mi nombre es Guillermo Tenaglia. Estamos con Norberto Cuchán. ¿Cómo estás? Bueno, buenos días a los dos. Acá estamos muy bien, con mucho trabajo. me agarran en la mitad de un día de trabajo fuerte y duro, primeros. Y claro, ya, a ver, de presentación sería, ¿no? Aunque claro, ya venías con relación con el ambiente, teniendo en cuenta, bueno, que estabas en el consejo escolar, pero digo, hay un cambio de rol importante, ¿no? De dejar de lado lo que atañe a la infraestructura, propiamente dicho, y ahora estar más abocado a la cuestión pedagógica. Sí, hoy en realidad tenemos fuertes líneas de trabajo que tienen que ver con garantizar los derechos de los y las estudiantes de Tandil, y tienen que ver, y tiene mucho que ver el Consejo Escolar en esto, porque la verdad es que la implementación de los módulos alimentarios que vienen a dar respuesta a la emergencia que está viviendo toda nuestra ciudad por COVID-19, la verdad es que se garantizan a través del Consejo Escolar y con responsabilidades importantísimas de la jefatura distrital, y también, por supuesto, la continuidad pedagógica, que es algo que nos desvela, el vínculo de los alumnos con la escuela, sostenerlo, seguir con ese vínculo y también prepararnos para el día que volvamos. Que espero que sea pronto. Que sea pronto. Vos sabés que charlábamos hace un rato con la secretaria, una de las secretarias de SUTEBA a nivel provincia de Buenos Aires, con Silvia Almandaz, y sí. Bueno, nos comentaba y hablábamos sobre esto, ¿no? De la continuidad pedagógica, el trabajo de los docentes, que hoy en particular, en varios establecimientos educativos de Tandil, están armando bolsones para entregar a las familias. A ver, a este dato lo voy a dar desde mi rol de consejera que hace poco desempeñé, y sí, hay muchos docentes que están poniendo su cuerpo para poder garantizar este derecho de nuestros alumnos, muchos, y también está puesto en marcha el programa Piedad, con el cual la provincia habilitó muchísimos cargos de trabajadores de la educación que no tenían continuidad en sus cargos, y estos hay 120 en el distrito trabajando también fuertemente, tanto para la continuidad pedagógica como para el armado de los bolsones alimentarios. Sí, además me imagino que, o sea, la pata alimentaria es una, y la otra, la que tiene que ver con los cuadernillos y con todo lo que se necesita para que llegue a los chicos también de parte de los docentes, ¿no? Sí, es una responsabilidad muy grande, porque en nosotros está aquella responsabilidad no solo de llevar los cuadernillos, sino de sostener ese vínculo permanente, de sostener las políticas de cuidado a la distancia, de saber cómo y dónde están nuestros alumnos todos los días, qué es lo que necesitan, y sus familias, obviamente. Así que la verdad es que el trabajo que están desempeñando todos los trabajadores de la educación en nuestro distrito es inmenso, es muy grande, y es, la verdad es que uno no le queda más que habrá agradecimiento, y es un placer lo que veo yo diariamente, el compromiso que se ve cuando están trabajando horas y horas para poder cargar la terrible cantidad de bolsones alimentarios. Vos imaginate que ahora, en el día de hoy, se terminó una entrega de 10.335 bolsones. Claro. Y todos esos, la gran mayoría, fueron armados, subidos y bajados de un colectivo por las manos de docentes. Sí. Están poniendo su cuerpo, y la verdad es que eso no hace más que hacerme sentir orgullosa del rol que voy a desempeñar acompañando esas trayectorias de los profesionales que tenemos en Tandil. Entre todos los desafíos que te esperan por delante, será también el de ver cómo se puede saltar la grieta de la desigualdad, ¿no? teniendo en cuenta, digo, que hay muchísimas familias que hoy están dejando en un segundo plano la educación de sus chicos, porque lamentablemente no tienen para llevar un plato de comida, y eso implica también que estén quedando al costado del camino de la continuidad pedagógica por no tener conectividad y por estar básicamente pensando, digamos, en cómo sobrevivir, ¿no? Digo, eso también es un gran desafío. Es una situación inédita, claro, por la que atravesamos. Claro. Es una situación que no nos tiene que sorprender, nos tiene que poner a trabajar fuertemente para garantizar que los chicos sigan su vínculo con la escuela. Los aprendizajes se van a dar a más largo plazo, a más corto plazo, pero se van a dar. Lo importante es que nosotros despleguemos las políticas de cuidado necesarias para que nuestros alumnos sigan siendo sostenidos desde la escuela y las instituciones educativas. O sea, que hoy cuando y esas familias, sí, también, porque hoy tenemos el único vínculo, o de los pocos vínculos reales que tenemos con cada una de las familias, se da a través de la escuela. Claro, seguro. Hoy cuando hablábamos con la secretaria adjunta de SUTEBA, yo le puntualizaba algo que tiene que ver con algunos chicos que no están recibiendo todo el material educativo que por ahí necesitan. Es como que se da, o sea, en algunos niveles que tienen mucha actividad, mucho movimiento, y otros no tanto. Seguramente va a ser otro de los desafíos también, poder equilibrar todo esto, ¿no? Es una responsabilidad. Me gusta más ponerme en el término de las, sí, responsabilidades y no de los desafíos. Es una responsabilidad garantizar el derecho a la educación de todos nuestros estudiantes, y a eso hemos venido. Así que yo hoy no te puedo dar un panorama real de situación en cuanto a lo pedagógico, porque es mi primer día en funciones y estoy comunicándome con cada una de las inspectoras, quienes están pasándome relevamientos, todas las cuestiones necesarias para ponernos a trabajar en equipo y seguir funcionando. Así que la verdad es que la responsabilidad es lo que hemos venido a cumplir. Bueno, Florencia, no queremos robarte mucho tiempo, era para la presentación, digamos que vas a estar a cargo a partir de hoy de la Jefatura Distrital de Educación, y bueno, seguramente en los próximos días podamos tener un nuevo contacto, y ya que nos des tu pensamiento de lo que viene, ¿no? De los objetivos, si se pueden cumplir, si los chicos pueden terminar el ciclo lectivo 2020, o habrá que repensar el futuro de otra manera, ¿no? Teniendo en cuenta lo que dice el ministro Trotta, y que frase que ha utilizado el presidente, esto de que con el coronavirus es una obra que se está escribiendo arriba del escenario, y que obviamente que la educación no escapa de esto, ¿no? Bueno, vos lo has dicho, pero hoy nos urge cuidar la niñez y las adolescencias que tenemos. Así que lo que vamos a hacer ahora es cuidar a nuestros estudiantes. Es proveerlos de todos los que necesiten y sostener el vínculo de los alumnos y de las familias con la escuela, que eso es lo más importante para después. Cuando tengamos que volver, volvamos a unas aulas que estén mejor preparadas para recibirlos, y que estén también, que ya se hayan proyectado dispositivos para poder cumplir los objetivos del año. Florencia, así que hoy te puedo hablar de hoy, como dice el presidente y el ministro también. Bueno, Florencia, que tengas mucho éxito. Ya vamos a tener un nuevo contacto, ¿sí? Muchísimas gracias. Mi teléfono está a su disposición, gracias. Así que cuando quieran. Muy bien, muchas gracias.